¿Cuántas veces hemos cometido el mismo error varias veces? No sé si a ti te pasó, pero a mí sí, repetidas veces, simplemente por no revisar minuciosamente las cosas que hice en el día, las cosas que hice durante el mes, durante el año. Y amigos, no podemos seguir ahí atrasados, ¿verdad? Hoy queremos que tú puedas aprender cómo evaluarte correctamente. Y a través de esas evaluaciones diarias, pues Dios va a hacer que tú tomes mucho impulso para mejorar y puedas seguir creciendo. Aquí ya están los amigos con quienes vamos a aprender detalles de la Biblia en los que Dios quiere que nosotros podamos crecer y siempre ser victoriosos. ¿Cómo evaluarnos correctamente a la luz de la Biblia? Quédate con nosotros. Pues, ¿cómo podemos evitar cometer los mismos errores una y otra vez? Lo dijimos al inicio del programa, que hoy íbamos a escuchar algunas sugerencias a cargo de los amigos, pues, que nos acompañan acá en Código Abierto. Así que toma nota de todo lo que se diga durante el programa. Vamos a darles la bienvenida nuevamente por este lado, Vivi, bienvenida, y por este lado también, Eufrasio. Y por supuesto, vamos a pedir la presencia de nuestro Dios para que Él nos acompañe, nos dé sabiduría y entendimiento en su palabra. Vivi, por favor, dirígenos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, una vez más queremos pedirte que puedas acompañarnos al estudiar la lección de esta semana, que puedas abrir nuestra mente para comprender tu voluntad y que tu palabra, Señor, sea entendida por cada uno de los amigos que nos escuchan en esta oportunidad. Bendice a cada uno de los participantes aquí de Código Abierto y a cada uno del Señor también de los que nos escuchan. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos pues muy contentos de poder compartir nuevamente con ustedes. Hoy queremos hablar realmente de la importancia que tiene evaluar los errores, evaluar los éxitos. Qué importante es evaluar, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos invita justamente a que nosotros podamos tomar en cuenta esos consejos que Dios nos da. ¿Qué pasa cuando nosotros no hacemos una evaluación? Pues nos equivocamos y nos equivocamos. Pero la palabra de Dios es más amplia. ¿Por qué tendríamos que evaluar? ¿Por qué la Biblia nos recomienda hacer una evaluación diaria, mensual, anual, Vivi? Bien, Katy, toda persona en distintos ámbitos, ya sea tu trabajo, ya sea en los estudios o en cualquier otro ámbito, siempre hay una evaluación para ver cómo estás progresando. Digamos, los niños en la escuela, en el colegio, necesitan ser evaluados para ver si lo que aprendieron durante los temas que se enseñaron realmente los aprendieron y los aprovecharon. Si estás en el trabajo, también, o sea, para ver si realmente estás cumpliendo con las labores que te han encomendado hacer o no las estás cumpliendo, si está fallando algo o las cosas están marchando bien. De la misma manera, es en la causa del Señor. Hemos venido hablando durante el trimestre y en otros programas. Recuerdo que hablamos que Dios nos llamó de de las tinieblas A la a la luz. luz, a su luz admirable. Y entonces ahora tenemos que andar en ese camino, ¿verdad? Yo ya dejé aquello, ahora entiendo, ya tengo otra visión, ya veo el camino más claro y por ahí camino. Pero ahí es necesario hacer evaluaciones para saber si yo realmente estoy andando bien. Si estoy andando al ritmo, si estoy yendo muy lento, si estoy desviándome a la izquierda, a la derecha, entonces es necesario hacer una evaluación. Podríamos decir, Vivi, que es como un control, más o menos, de saber si estoy yendo con la visión, tal vez, ¿no? Con la visión Correcto. ideal, porque por ahí me desvío a derecha o a izquierda y la pelo, ¿no? Ajá. Y es fácil, Katy, o sea, los que tenemos cierto tiempo en la iglesia, que ya conocemos, que ya convivimos, podemos creer que estamos caminando y haciendo lo correcto. Yo pregunto, o sea, si todos estamos haciendo y todos tenemos el buen deseo y todos tenemos el deseo de que la iglesia marche bien, ¿por qué hay tantos roces muchas veces? Yo recuerdo que meses atrás tuvimos el campamento en la iglesia me tocó dirigir junto con otras personas. Y siempre cuando uno está liderando algo, tiene responsabilidad, siempre van a generarse fricciones, ¿entiendes? Porque uno humanos. Tiene que ver una cosa, tienes que velar por la otra también. Entonces genera estrés y terminas rozando, ¿no? Pero gracias a Dios que nos da su palabra para ver, yo puedo airarme, dice el Señor, ¿no? Uh-huh. Airaos, pero no pequéis. Yo puedo rozar, puedo tener uh-huh. alguna diferencia, pero también el Señor dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, ahí está la palabra de Dios. Diste con el punto clave, ¿no? Correcto. Porque esa es la evaluación. Esa es la evaluación, o sea, ese es un ejemplo, digamos, de evaluación. ¿Por qué yo necesito evaluar? Es cierto, estuve estresada, teníamos cosas que hacer, responsabilidades que cumplir. Todos teníamos el mejor deseo y la mejor intención de hacer, pero terminamos rozando y peleando. Uh-huh. Entonces, ahí está la palabra del Señor. Dije, hijito, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, volviendo, eso como un ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, para tener la base de por qué evaluar, quisiera que leamos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 28. Muy bien, todos seguimos entonces el versículo. Ajá, 1 Corintios capítulo 11, versículo 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y así coma de aquel pan y beba de aquella copa. Es decir, pruébate uh-huh. a ti mismo. Hay una evaluación personal. Hay una evaluación que yo tengo que ver. Ok, el Señor me dice esto, yo estoy haciendo esto. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿En qué me equivoqué? Porque, Vivi, acá es importante, ¿por qué nos da este consejo Dios, digamos, ¿no? Porque alguien lo dijo alguna vez, tú no sabes lo que eres capaz de hacer en momentos de tensión, en momentos de estrés, ¿no? Es más, alguien dijo, ¿cuánto te conoces a ti mismo, no? Porque en los momentos difíciles es donde sale toda la naturaleza de la persona. Es la ¿no? presión, Katy, y no podemos ocultar la naturaleza que ya hay en nosotros. O sea, tenemos una naturaleza tristemente heredada por el pecado, que es así, explosiva, renegona, impaciente, y peor si estás sobre un estrés. Entonces, hay palabras, o sea, hay palabras que salen de la boca, yo le decía eso a mi hija, ¿no? Hijita, hay palabras que salen y que no vuelven. Pero, ¿y en qué medida, Vivi, ahí podemos nosotros que estamos conociendo a Dios ver la esperanza, ¿no? Porque no es igual que alguien que tal vez no tiene la bendición de conocer a Dios, ¿no? La regaste y la regaste. Pero cuando tú conoces a Dios, ¿cómo esos errores pueden ser subsanados? Porque sabes que tienes un Dios que dice, recuerdo ahí del campamento también, en unas meditaciones, dos cosas que son imposibles para Dios, que Dios jamás las puede ver. Y decía, uno, es un Dios más grande que Él, y dos, un pecado tan grande que no se puede, que Él no lo pueda perdonar. Entonces, esa es mi esperanza, me equivoqué, pero tengo, Dios me da la oportunidad de arrepentirme y de pedir perdón. No solo a Dios, sino también a quien yo agredí o ofendí de alguna manera, ¿no? El otro, perdón, Katy, quisiera volver, el otro versículo, 2 Corintios 13, versículos 5 y 6, que también la lección hace mención. Dice, examinaos a vosotros mismos para saber si estáis en la fe. Lo que decíamos, o sea, yo necesito hacer una autoevaluación para, la autoevaluación no la hago en mi criterio. Eso necesito ver, correcto, necesito ver, porque aquí el Señor me dice, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, no reconocéis que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. O es sea, decir, mis parámetros son la Biblia. Mis parámetros son lo que el Señor me dice o lo que el Señor pide. Porque por ahí me estoy evaluando yo a mi luz y yo, bueno, yo me encuentro muy bien, ¿no? Pero a la luz de la Biblia es donde realmente sale la verdad. Qué importante es hacer eso, ¿verdad, Eufrasio? Sí, antes realmente de que eso de continúes, ¿ya? Sandra, capaz hemos usado mal este término, evaluar. Va a haber examen, ya los alumnos se asustan. Examen de ingreso, se preparan. Hemos usado mal este término en nuestro medio, entonces tenemos que usar de otra manera. Repensar en lo que repensar, realmente significa la luz de la Biblia. La vida misma. Nos evaluamos. Al llegar a casa en la tarde, Usted llega y dice, Sandra, hice bien esto, hice bien aquello, se está evaluando. Mm. Para la próxima no cometer el mismo error. Exacto. Entonces, ahí se utilizó mal este término, esta frase, ¿no? Uh-huh. Entonces, el Señor muy bien lo tiene, y Vivian lo dijo también, examínese. Uh-huh. Ahora, ¿qué nos examinamos nosotros? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Un gran empresario? Sí, está bien. Dios se alegra, está bien. Uh-huh. Pero no es solo eso, ¿no? Una buena persona, está bien, pero aún más, ¿qué quiere de nosotros el Señor? Uh-huh. Entonces, a esa expresión quería llegar. Uh-huh. ¿Qué quiere evaluarnos el Señor? ¿En qué nos quiere guiar? ¿Para qué nos evaluamos? Ese es el término que quiero mencionar. Uh-huh. Capaz, Sandra, la vida espiritual o el crecimiento de iglesia, lo que el tema mismo habla también, ¿no? Exacto. Eufrasio, me gustó mucho lo que dijiste de darle un nuevo enfoque a esta palabra, ¿no? Porque a veces nosotros somos buenos para mirar al otro, ¿no? Estamos siempre evaluando al otro, pero qué difícil es evaluarnos a nosotros, ¿no? Y con la luz de la Biblia, ¿no? Pero al otro sí lo podemos evaluar, porque le decimos, aquí dice, y mira, tú estás en pecado, te has equivocado, ¿no? Y siempre estamos señalando con el dedo, pero eso es... la Biblia nos recomienda que la evaluación no es eso, si podemos ampliar un poco más. Ahí podemos utilizar, no mires... La paja. La paja del ojo ajeno, porque en ti es tremendo tronco que está ahí. Ahora, ¿no? Yo encuentro, Eufrasio, Sandra y amigos que nos ven, que Dios también a veces necesita utilizar a terceras personas para evaluarnos. O sea, ahora, que podemos nosotros usar eso, mal, darle un mal uso a ese recurso que el Señor nos dio, uh-huh. Es cierto. Porque yo puedo agarrar y lo que tú decías, agarrar y como dicen, ¿no? Ahí está, hay un sermón que están predicando buenísimo y digo, pucha, ojalá el fulanito esté ahí porque escuchando. Cabalito para él, ojalá esté por ahí, ando buscando, ¿no? Dando la vuelta, buscando si está él. Y no, quiero medir a otros, ¿me entienden? Ahora, claro. ¿Por qué digo que es un recurso que el Señor nos da? Porque a veces es necesario que alguien nos haga ver que nosotros estamos en un error. Ahora, ahí es lo que la otra parte de la lección nos habla. Evalúa bondadosamente. Si nosotros usamos la evaluación para criticar, solamente ver todos los defectos que han habido, no es una evaluación no equilibrada. Termina, correcto. Porque no solo lo malo. Es necesario mostrar las cosas en las que nos hemos equivocado, con certeza. Pero también... la evaluación sirve para resaltar cosas. Por ejemplo, la lección nos presenta el caso de Timoteo. ¿Cuál era el testimonio que la gente daba de él? Decía, todos sus hermanos hablaban bien de Timoteo. ¿Qué decía de Febe? En el caso de Febe, que también presenta la lección, os recomiendo a Febe. Entonces, es necesario una evaluación externa, pero también una interna, y hacer la evaluación con equilibrio. El Señor quiere un crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Ese es el objetivo mayor. Resultado, la iglesia va a crecer, los hermanos van a crecer. Uh-huh. Creo que eso tenemos que abordar aún todavía. Exactamente. Muchísimas gracias, Vivi. Igualmente, Eufrasio, pues estamos aprendiendo sobre la gran importancia que tiene, amigos, que cada día nosotros tengamos una visión correcta de lo que hemos hecho. Porque si nos evaluamos solamente lo negativo, pues ahí vamos a quedar muy desanimados. Y lo positivo, como se dijo acá, pues no vamos a aprender de los errores. En el siguiente bloque, pues vamos a ver realmente cómo es el método de Dios. Lo estamos viendo, pero hay mucho más todavía que escudriñar. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros, porque en el siguiente bloque vamos a ver los métodos de Dios correctos para seguir creciendo en los planes de Dios. Enseguida volvemos. Es impresionante cómo cuando seguimos los consejos de Dios, pues no nos equivocamos. Tenemos la gran facilidad de cometer menos errores. Y si nos equivocamos, pues aprender de ellos. Y Eufrasio, yo quiero que tú puedas enfatizar de forma más amplia que el propósito de Dios ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué Dios nos induce a hacer una evaluación? Porque de eso hemos venido hablando, ¿no? Hemos hablado de por qué evaluar y todo eso. Nos ayuda en forma personal. Pero hay un objetivo también a nivel cuerpo de iglesia. Gracias, Sandra. Y quiero enfatizar tres asuntos. ¿Ya? Cuando uno se evalúa, Dios es glorificado. Cuando uno se evalúa, la iglesia disfruta de esas bendiciones y se corrigen errores. Ahora, dije hace ratos, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué está esperando de la evaluación? Dije, una buena empresa, un buen hogar. Está bien, pero aún más. Crecimiento. Un crecimiento personal. Dios está preocupado de algo personal con cada uno de nosotros. Déjame ver si estoy entendiendo, Eufrasio. Entonces, el propósito de Dios sería de que nosotros crezcamos. Así es, crezcamos en forma personal en comunión con Él. Y por ende, ese grupo va a conocer más a Dios, ¿no? Entonces, acá en la lección, en el tema de hoy, hay algunos textos. Por ejemplo, ya ha leído Vivian Deuteronomios 10:12. ¿Qué quiere el Señor? Temed a Jehová, que andemos en sus caminos, que le amemos y que le sirvamos a Jehová. El versículo 13 dice que guardemos sus mandamientos. Primera Samuel 16:7, Dios no mira el aspecto físico solamente. Jehová mira el corazón, y corazón es vida. Vida. Qué bueno que tocas ese punto, Eufrasio, porque hablando de la evaluación que hacemos los humanos, pues nosotros miramos solamente lo externo en muchos casos, ¿no? ¿Cómo se puede lograr una evaluación cuidadosa siguiendo los parámetros que Dios nos da? Has hablado de mandamientos, tenemos que tomarlos en cuenta. Bajo esta premisa es que tenemos que evaluar, pero también necesitamos empaparnos más, ¿no? Porque si no, hoy en día no tendríamos tal vez los roces que hoy en día tenemos, ¿no? Así es. Por ejemplo, en la iglesia podemos ver a una cierta persona con características físicas muy buenas. Hermosos y bellos. Así y bellas, es. ¿No? Bueno, saliendo del tema, ¿no? A veces en la iglesia nos fijamos en la característica de una persona. Según los parámetros del mundo. Del mundo. Que no son los correctos. Pero ahí ¿no? está. El Señor ve el corazón. ¿Qué es el corazón? La vida. ¿Y qué es la vida? Obediencia. Obediencia por amor. Obediencia por amor. Ya. Habrán habido muchas personas cuando estaba Noé. Y Dios escogió a Noé. Porque Noé supo obedecer por amor. Y en el caso de la obediencia, Noé, ¿no? En el caso de las personas, la obediencia viene como fruto de una relación con Dios, ¿cierto? Lógico. Conoces a esa persona, entonces sabemos cómo es esa persona y la obediencia viene capaz en forma automática, ¿no? Entonces, la lección, el tema nos habla de los mandamientos. Tenemos que también, el Señor está preocupado, tenemos que evaluarnos acerca de la oración, comunión con Dios, ¿no? Comunión con Dios. Capaz algunos lo hacen de diferentes maneras, pero es comunión con Dios la oración. El otro que el Señor nos pide es la vida espiritual, ocuparnos de nuestra vida espiritual. ¿Cuánto tiempo nos estamos ocupando de la vida espiritual? Más estamos escuchando música música que no agrada a Dios. Estamos escribiendo, manejando en los celulares en la iglesia o mientras tenemos que atender un tema espiritual. O sea, ese es el problema, ¿no? ¿Estamos ocupándonos de la vida espiritual? ¿Cuánto tiempo estamos yendo a congregarnos a nuestra iglesia? ¿Cuánto tiempo estamos en nuestro hogar reuniendo a nuestros hijos? Decir, hijos, vamos a hacer un culto o vamos a hacer agradecimiento a Dios de la vida espiritual. Otro, estudiar la Biblia. Y sobre todo, el apóstol Pablo dice, buenos obreros, buenos trabajadores, vélense, dice, contrólense si ustedes son buenos obreros para el Señor o no. Entonces, número uno, el Señor pide que nos evaluemos la vida espiritual, personal, con esa luz. Así es. Por ende, ahora, Si cada uno en sus hogares, en nuestros hogares, vamos a velar esta área, por ende, en este caso podemos hablar de una iglesia, podemos hablar de las personas que conocieron, controlaron su vida, fueron buenos obreros, realmente va a crecer, las personas van a aumentar en el temor a Dios. Y va a haber pocas personas ya que están metidas en las discotecas, ¿no? En las calles hay personas que a veces da miedo caminar en las noches ya. Hay personas que asaltan, ¿no? Que hacen daños. Entonces, si ellos buscaran a Dios, si ellos cada día oraran, estudiaran la Biblia, entonces habría menos personas que hagan daños. Por ende, si eso velamos, la iglesia va a crecer, también va a crecer personas que conocen a Dios. Efrasio, lo que estaríamos diciendo entonces, para entender bien, es que lo que falta en las personas es conocimiento, ¿sí? Porque si no conocen los parámetros de evaluación, ¿por qué? Para ellos por ahí no es malo, ¿no es cierto? Para la gente que no conoce los parámetros de evaluación correctos, por ahí para ellos decir mentiras, tratar mal a la gente, en el contexto de personas que tal vez no tienen esta luz, pues para ellos no es malo. Entonces les estaría faltando conocimiento. Pero ya dentro de nosotros que conocemos estas verdades, aún nos sigue faltando, vamos a decir, tal vez hacer una evaluación correcta, en el sentido de que siempre vamos a catalogar o a criticar más al otro, ¿no? Pero Dios nos manda también a que nos amonestemos entre nosotros, pero con amor. Así es, y hace ratos en el bloque anterior, Vivian creo tocó ese tema también, que tenemos que evaluarnos con bondad, ya. ¿No? No solo criticar. Ahí capaz llegamos también cuando estamos en la iglesia o en algún otro lugar, queremos evaluar un trabajo misionero, y vienen las críticas, ¿no? Ahí Vivian mencionó de su campamento, ¿no? Uh-huh. Y en los meses pasados. Y hay personas que quieren lo mejor, pero Vivi, hiciste lo mejor que has podido también. Pero para esa persona capaz no estuvo bien. Pero es un asunto personal. En realidad, ¿no? todos, Eufrasio, tienen, creo, al menos en esa experiencia, tuvieron el deseo de hacer lo mejor, ¿no? Pero nos equivocamos. Entonces, ahora, a veces también tenemos la susceptibilidad de nuestro lado, ¿no? Somos personas tan susceptibles que cualquier observación que se nos hace ya lo tomamos como crítica. Y eso tenemos que cambiar porque de tener cuidado, hay que, ¿no? El hecho de mostrar que nos equivocamos en algo o el hecho de mostrar que hemos fallado en algo, ya yo me siento mi corazón egoísta, mi corazón orgulloso, no ya me hace sentir que me están criticando, no están valorando lo que yo hice. Y Dios quiere también quitar esa parte de nosotros. O sea que mostrar, evaluar para corregir, no necesariamente es crítica. Por eso la lección habla del equilibrio. Es cierto, yo tengo que corregir, yo tengo que mostrar que en eso te equivocaste, me tienen que mostrar que me equivoqué en hacer ciertas cosas. Pero también hay otras, recuerdo una persona me dijo, Vivi, no todo salió como debía haber salido, fallaron cosas, pero también fue tu primera experiencia, salió, la gente salió contenta, bien, o sea, por un lado, ese es el punto de lo que la lección habla. Tengamos en cuenta y tengamos en el pensamiento que cuando hay una corrección, no necesariamente es crítica. Es crítica. Ahora, ¿en qué medida, Eufrasio, esa corrección ayuda al crecimiento de la iglesia? Sandrita, en mucho nos va a ayudar. ¿Escuchaste al cantante? Tropecé. De nuevo con la misma piedra. Que hablábamos disculpen. De eso al principio. Para no volver a tropezar, para no volver a tener el mismo error. Lo que dijo también Vivian, ¿no? A veces no lo recibimos una crítica con sano juicio. Decimos que nos está criticando, ¿no? Entonces, nos ayuda mucho. Nos ayuda a corregir. Y debe haber una evaluación también a nivel iglesia, ¿verdad? Para que muchas personas pues tomen la decisión de tomar estos parámetros para ser evaluados, para llegar a metas y objetivos más grandes. Muchas gracias. Con una medida cabal y además con el espíritu cristiano, digamos lo que está sucediendo en la iglesia. Si hay errores, hay que decir, pero con amor. Pero los que también nos hemos equivocado, aceptemos el error. La evaluación es parte del cielo y nosotros necesitamos ser corregidos cada día porque el pecado nos ha causado muchos daños. Que aceptemos ser evaluados. Muchísimas gracias, Eufrasio. Y solamente, ¿verdad, Vivi, que con la ayuda de Dios vamos a poder menguar el orgullo para aceptar los errores? Y bueno, de los fracasos se aprende, ¿verdad? Así que animados, amigos, ustedes que siguen la programación y nosotros también, pues sabemos que hay alguien que nos está dirigiendo y por eso tenemos la esperanza de que si nos equivocamos, pues nos levantamos y seguimos con más fuerza. Este es tu programa Código Abierto y queremos que tú tomes esa esperanza para tu vida. Nos reencontramos en un siguiente programa. Grande Señor es tu misericordia, nunca termina ni cambia jamás tu compasión. Tal como ha sido, por siempre serás. Tú eres fiel, Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Perdonas, me das paz y gozo con tu presencia, me guías aquí, fuerza, esperanza y más bendiciones cada mañana. Señor, eternamente fiel, cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fiel, Señor, eternamente fiel.